Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana. Una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el diputado Rolando Cuellar. Rolando, en estos días muchísimas actividades. Sería bueno ver qué opinas tú sobre el Congreso de Interculturales en primer momento y después tengo otras preguntitas más. Hemos estado haciendo seguimiento al Congreso Nacional de los Interculturales, donde la hermana Angélica Ponce tuvo un apoyo contundente de los 9 departamentos, 8 departamentos apoyaron por aclamación. Ha sido por la buena gestión y el liderazgo que tiene nuestra hermana Angélica Ponce. Y bueno, ha sido ratificada en el cargo. El presidio ayer la posesionó, ratificándola como Ejecutiva Nacional de las Interculturales Mujeres. Y bueno, estamos nosotros contentos. Nosotros en nuestra página oficial le hemos mandado nuestro apoyo y nuestras felicitaciones por ese liderazgo que está encabezando a nivel nacional en nuestro país, acá en Bolivia. Exactamente, se viene forjando, y cosa que le molesta a muchos, una nueva líder indígena, originaria, para aquellos que realmente tiene una trascendencia importante, no ya solo dentro de Bolivia, sino también en todo lo que es las colectividades de vuestro país. En todas partes del mundo nos llegan mensajes apoyándola, saludándola, felicitándola, y algunos que la quieren invitar a que participe con ellos en alguna actividad en diferentes países. ¿Cómo ves eso? Eso muestra que ha rompido fronteras ya de Bolivia, que ha crecido su liderazgo a nivel internacional. Y por un saludo, ¿no?, a Uruguay y a todos los países que se conectan por esta entrevista. Y bueno, muy orgulloso que nuestra hermana Angélica Ponce esté creciendo aún más, y la experiencia que tiene, una persona muy sencilla, humilde, de pueblo, que realmente nos identificamos con su lucha, ¿no?, y también que esté impulsando la renovación en nuestro país para dar la continuidad al proceso revolucionario en América Latina. Y ella está encabezando y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque ella está creciendo. Sí, también nosotros nos sentimos contentos porque el programa Soy Bolivia está teniendo una trascendencia bastante importante, a tal punto que pasa a llamarse Soy Bolivia Intercultural en estos momentos. Pero más allá de todo esto, también en lo que es la política interna de ustedes, tú acabas de denunciar o de solicitar a, como dices tú, al hermano, yo le digo compañero, Evo, sobre algunos exministros que él se expida directamente. He visto las denuncias tuyas en algunas páginas de los medios de Bolivia. ¿A qué se refiere todo ese tipo de denuncias? Nosotros hemos visto en estos últimos meses que en las citaciones, en el golpe de Estado que hemos vivido nosotros en nuestro país, ahora pues aparecen ellos, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana, a dividir al movimiento al socialismo, aparecen como los salvadores, cuando la realidad fue otra. Ahora ustedes han visto quién manejaba la inteligencia pues del Ministerio de Gobierno, era el señor Carlos Romero. Quién manejaba la inteligencia del Ministerio de la Presidencia era Juan Ramón Quintana. Ellos eran responsables de la seguridad del expresidente Evo Morales y la seguridad del Estado. Imagínense que la inteligencia de Gran Bretaña, europea, sabía más que la inteligencia interna. Yo creo que es una vergüenza a nivel internacional que extranjeros sepan más de la seguridad de un presidente de nuestro país. Es muy vergonzoso y seguramente hay complicidad, porque no se puede entender cómo Arturo Murillo, en una conferencia de prensa, cuando un periodista español lo entrevista y lo pillan en la calle al señor Carlos Romero campeándose en la zona sur de la ciudad de La Paz, cuando todo el mundo era aprehendido, perseguido por el gobierno de facto, el señor Carlos Romero campeándose como si nada haya pasado en el territorio nacional, y claramente dijo el ex ministro de gobierno Arturo Murillo que el señor Carlos Romero no se lo va a perseguir, no se lo va a proteger, porque él no había cometido absolutamente nada. Imagínese esa protección que le dio el gobierno de Yanine Áñez, el ex ministro Arturo Murillo. Claramente se ve que él era el sapo, el traidor cobarde que traicionó a Evo Morales y traicionó a los movimientos sociales. Y hoy que quieran aparecer con disque escuela de formación de líderes, que quieran dividir, queriendo dividir al movimiento, al socialismo, cuando las organizaciones sociales fueron las que se rompieron el lomo en la crisis política que vivimos en nuestro país. Ellos se miraban de embajadas, se escaparon a otros países, y ellos, imagínense el reporte de inteligencia. ¿Por qué nosotros queremos que el Ministerio Público lo cita a ellos? Porque ellos tienen complicidad del golpe de Estado. No podemos entender la inteligencia de un Estado que no le haya informado al compañero Evo que se venía un golpe de Estado. No se puede explicar cómo ellos venían protegidos por el gobierno de facto. Claramente ahí hubo traición, hubo complicidad. Yo creo que el señor Carlos Romero y Quintana tienen que ser citados por el Ministerio Público y aprendidos, porque acá usted ha visto Mario Monge, el líder del Partido Comunista de Bolivia, lo traicionó al comandante Ernesto Che Guevara. Han habido de Jesús, ¿quién fue el que lo traicionó a Jesús? Fue Judas. Realmente, ¿quién lo traicionó a Evo? Fue Quintana y Carlos Romero, Sacha Llorente y su entorno más cercano. Fueron los traidores, los que lo endulzaban el oído, y ellos son responsables de la caída del gobierno del octubre del año 2019. Y ellos tienen que ser investigados, ellos tienen que declarar, ellos tienen que pasar el primer reporte de inteligencia, de contrainteligencia. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ellos son los que saben, son los únicos que saben la verdad, lo que pasó octubre, noviembre del 2019. Sí, son muchas interrogantes que hay, que la justicia tendrá que resolver en ese tema, ¿no? Continúa todo esto dentro del MAS, porque quieras o no, esto también significa que hay una lucha interna dentro del MAS. No, el presidente Luis Arce ha dicho que Huanca se llevan muy bien, están coordinando excelente. Sí, pero hay dos corrientes en este momento, ¿no? Y está claramente la renovación con la vieja rosca. Ya nosotros hemos dado nuestra opinión que la vieja rosca no dio oportunidades a fundadores del MAS, a nuevos líderes, a nuevos actores políticos. Ellos no hacían respetar los ampliados orgánicos que elegíamos los candidatos. La vieja rosca le hizo mucho daño al MAS. Pusieron candidatos a dedos de la derecha, pusieron invitados de la derecha, y nunca valoraban a los hermanos campesinos, nunca valoraban a los fundadores que venían luchando 18, 20 años de trayectoria. Esta vieja rosca se dedicó a destruir la estructura del MAS. Ya cuando vimos que vino el golpe, fueron los primeros cobardes que se escaparon. No tuvieron los pantalones para quedarse a trincherarse. Debieron morir, luchar como Salvador Allende en Chile, no debieron escaparse, debieron asumir su responsabilidad de prepotencia cuando estuvieron en gobierno de turno. Ellos ya estaban soberbios, prepotentes, estaban endiosados, ya no había humildad y se habían alejado de los movimientos sociales. Y es por eso que nosotros, hay dos corrientes, aquí está claro, la vieja rosca y la renovación. Pero todo el país, todas las bases del movimiento al socialismo, ha proclamado en diciembre, cuando después hemos ganado las elecciones, hemos tenido un Congreso Nacional del Pacto Unidad, donde claramente hay una resolución, claramente donde el país y el hermano Lucho y David estaban, que no vuelven a asumir ningún cargo la vieja rosca que tuvieron en el gobierno de Evo Morales. Esa resolución se está dando cumplimiento, se ha firmado todo el pacto de unidad, los movimientos sociales, Central Obrera, que no vuelven a asumir ningún cargo en esta gestión. ¿Cómo ves tú ese ataque permanente que se está viendo en las redes por parte de algunos sectores en contra de Angélica Ponce? Y contra ti también, ¿no? Indudablemente. Nosotros nos bañamos con aceite, nos refala lo que nos digan. Al fin y al cabo sabemos que es la corriente de la vieja rosca. Nunca van a pillar denuncia de corrupción, antecedentes penales del diputado Rolando Cuellar, de la hermana Angélica Ponce, porque nosotros somos sanos, somos transparentes, somos honestos. Nosotros sabemos encaminar la revolución, que es para servir, no para servirse. La vieja rosca ha entrado en campaña contra mi persona, contra Angélica Ponce, diciendo, por ejemplo, mire, han hecho 3 memes. En uno de estos memes dijeron que a Rolando Cuellar lo habían pillado con cocaína en su vehículo, cuando eso era totalmente falso, pero lo hicieron circular en todas las redes sociales. Después sacaron otro meme que Rolando Cuellar había violado a una niña de 2 años. Se inventaron un juzgado, nombre de jueces, cuando eso no existía. Y van a seguir los ataques de la vieja rosca. Nosotros no vamos a callarnos, nosotros vamos a seguir y vamos a ir luchando por la renovación, porque la renovación es la única garantía para continuar el proceso revolucionario. La vieja rosca en este momento tiene mucho rechazo a nivel nacional, dentro del MAS y fuera del MAS. Y es por eso que ellos no tienen moral, no tienen sangre en la cara para salir a defender de frente a nuestro gobierno. Solamente salen a atacar. Incluso se han atrevido a hacerle meme a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, diciendo que nosotros estamos moviendo intereses millonarios. La vieja rosca nunca trabajó al lado de su pueblo, al lado de las organizaciones sociales. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos mostrando capacidad de gobernar este país y que no lo necesitamos. En esta gestión son un estorbo para nuestro proceso revolucionario. Estamos demostrando que nosotros no lo necesitamos. Tenemos la capacidad nosotros de administrar el Estado y de aprobar leyes en favor del pueblo boliviano. Destacable la labor que se viene llevando adelante por todo lo que es las organizaciones sociales, y se ve el trabajo en las organizaciones sociales. Por otro lado, también en todo este panorama global que existe, ¿cómo ves, vamos a un tema internacional porque es sumamente importante, cómo ves esa arremetida del gobierno de Estados Unidos con su hijo predilecto, voy a ponerle hijo predilecto a Luis Almagro, quien hace todos los mandados de ellos, en contra de lo que es la República Bolivariana y Chavista de Venezuela, también en contra de lo que es la República de Nicaragua y su gobierno electo democráticamente de Daniel Ortega, contra Cuba? ¿Por qué ves todo ese tipo de ataque realmente en este momento preciso en el cual América Latina trata de liberarse? Bueno, el delincuente de Luis Almagro ya debería estar preso. Nosotros el día lunes estamos viajando a la ciudad de La Paz para presentar a la Fiscalía Departamental que el Ministerio Público lo cite a Luis Almagro por el informe. Sin ese informe que dio de la OEA, utilizando la OEA en el supuesto fraude, sin mostrar realmente un perito como lo ha hecho responsablemente el Ministerio Público, la Universidad de Salamanca, expertos en el tema, no puede haber dado un informe sin perito, sin experto. Yo creo que el señor Luis Almagro tiene que ser encarcelado, citado acá en Bolivia, por genocida, magnicidio, por asesinato. Nosotros vamos a presentar al fiscal departamental de La Paz el día lunes para que sea citado Luis Almagro. Este delincuente no puede crear más muerte, que no respeta la democracia. Lo mismo hace con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, pero se hace ciego omiso con lo que pasa en Brasil, con Argentina, cuando estaba Mauricio Macri, la represión de Colombia, de Iván Duque. Realmente este criminal de Luis Almagro claramente defiende los intereses de las transnacionales de la derecha. Este no es parcial, es imparcial. Realmente no respeta a los países de izquierda en desarrollo. Y hoy Perú, que es de izquierda ahora, tenemos la esperanza que Pedro del Castillo vaya a un referéndum constitucional para que expulse esas 10 bases militares que hay en Perú, porque realmente tiene mucho trabajo el presidente Pedro del Castillo cambiar, y esa oportunidad que se le ha dado, que realmente estén fuera las transnacionales en Perú, que no sigan saqueando los recursos naturales. Y eso pasa en toda parte del mundo, los países en desarrollo. Yo creo que de Luis Almagro comete muchos delitos comunes, que se tiene que ser citado como cualquier persona, porque en Bolivia la ley penal no reconoce ni fueron ni privilegios. Sería importante hacer un juicio internacional en contra de Luis Almagro por temas de genocidio, bueno, implicaciones directas en 25.000 delitos, como tú decís. Rolando, tu mensaje final para la audiencia que nos está escuchando, para los compañeros que nos están retransmitiendo a nivel internacional, en diversidad de países, y para la colectividad boliviana que está en todas partes del mundo y que también nos envían mensajes, te digo, desde Italia, desde España, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos. Te digo lo que veo yo en el chat de la radio, que envían muchos mensajes de todas esas colectividades que ustedes tienen dispersadas por todo el mundo, como también las tenemos los uruguayos. Quiero agradecerte a vos por la invitación y decirle a América Latina, Asia, Europa, que Bolivia va a salir de esta crisis económica en 7 meses de gestión de gobierno. Estamos demostrando que estamos saliendo de a poco de esta crisis económica, social y política que ha dejado la derecha, destruido nuestro país con muerte, con luto, muchos desfalcos económicos. Decirle al pueblo boliviano y al mundo entero que nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca van a devolver la dignidad de los bolivianos. Hasta fin de año Bolivia se va a levantar de esta crisis. Y saludar a todos los países que nos escuchan, y para mí es un orgullo mandar saludos a todos los países hermanos que nos escuchan. Leales siempre, traidores nunca. Muchísimas gracias, Rolando. Nos vemos en otra oportunidad, porque la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay. Nos despedimos por hoy. Angélica Ponce y Rubén Suárez en conducción. Ariana Rueda en producción. Los esperamos en el próximo programa. Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio